Tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Jóvenes hay de 80 y tantos años y viejos hay que tienen 16. Porque vejez no significa arrugar y juventud no implica candidez. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Un joven es aquel que vive limpio, con un ideal y metas que alcanzar. Anciano es quien pierde la pureza, anciano es quien deja de estudiar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Los viejos no resisten los fracasos, no pueden ya volver a comenzar. Recuerden que tropiece en el camino, con prontitud se vuelve a levantar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Miren, ahí viene el otro chapatín. Es el viejo más joven que conozco. Tú lo dirás por Petra, pero la chismosa es Juana. Oiga, doctor Chapatín, ¿cómo cuántos años tiene? Todos. Pero si tú eres joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Eres joven aún, joven aún, joven aún. Yeah, yeah, yeah.